es el mes de Ergo Fitness en Intangible 23. Los lunes escucharemos sus versiones de Prodigy y Lauryn Hill, entre otros. Los martes protagonizará el momento bizarro. Los miércoles pondremos una remezcla del ciclo de Fausto, cuyas 14 horas de música iremos repasando cada jueves. Ergo Fitness en Intangible 23. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles tenemos a Carlos Pérez y Gabriel Santana. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canaresahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canaresahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Hoy vamos a repasar el tercer cacho del ciclo de Fausto, esa obra de 14 horas que el compositor británico Ergo Fitzsimmons editó en el label alemana Getfónica en enero de este mismo año. Yo tardé varios meses en digerir tanta música, pero tú puedes recurrir a los resúmenes que estamos haciendo cada jueves aquí y también a los artículos explicativos que publicamos en nuestro blog al día siguiente para orientarte y no perderte entre todos esos recovecos que tiene el ciclo de Fausto. Y si recuerdas, al final de la segunda parte, Ergo, el protagonista, había ido a entregar en un principio un paquete a la casa del alquimista Dr. Fausto y en esa segunda parte quedaba convertido en un muñeco de madera. Vamos a escuchar el principio entonces del tercer cacho. Thank you. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con los primeros minutos de música que se escuchan en el tercer cacho del ciclo de Fausto. Reaparece durante un minutito la pieza de piano en Evening in Hell de James Nye y después viene la sección de música electroacústica creada por Angela Ballitt y titulada Hell Kebabs. Hemos puesto aquí solo un pequeño fragmento inicial. Así que pasamos de una tarde en el infierno, en Evening in Hell, a los kebabs del infierno, Hell Kebabs. Sin duda la cosa se está poniendo siniestra, vamos a descubrir más adelante por qué. Y por cierto, que Angela Ballitt no es una persona, sino el nombre artístico del dúo británico Ian Chambers y Alex Jones. Son colaboradores de Ergofitness y también han sacado algún lanzamiento en el label de este compositor que se titula Chinstrap Music. Y seguimos. Ergo permanece inmóvil. Para él, que ha quedado convertido en un muñeco de madera, es como si no hubiera tiempo ni espacio. pero entonces escucha un tango y se alegra un poco. Aparece en la habitación la que podría ser su compañera de baile, Gretchen, una solitaria y guapa joven a la que, según dice Ergo, el doctor Fausto le arruinó la vida. Te recuerdo de todas formas que en el primer cacho del ciclo se proyectó una película que se llamaba también Gretchen, y ella se sorprende cuando se da cuenta de que el muñeco de madera la está mirando. Y entonces aquí Gretchen comienza un monólogo. Todo esto, por supuesto, es la historia que se desarrolla en el ciclo de Fausto, que incorpora narraciones, collages sonoros, canciones, etcétera, como estamos pudiendo comprobar todos los jueves aquí durante el mes de julio en Intangible 23. Entonces vamos ya con ese monólogo de fondo musical a cargo de la misteriosa Gretchen. Down your self-control. No further use concealing that I'm feeling far from gay, mama who's clever. Do I love you, do I? Do I love you, do I? Ooh la la la, so magnifique, and you'll always have the last laugh. It was looked on as something shocking. It doesn't one, and one make two. But I'm always so alone, till the day draws to an end. You want everything nice. The rare allure about you, if you ever should go away. So, though I'm not a great romancer, if son, when you're grown up, then ever marry one of them, oh, and rest a maiden rather, will I leave you never. Sad times may follow your tracks, if you take this advice. But when one day your loved one drifts away, oh dear, it's so easy to see, just as you love me, remarking to me. To the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you. Except when that tune clutches my heart, could the ocean leave the shore? In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. When every night your loved one holds you tight, refrain, after you who? After you who? How inane, how vain, how empty love. Heaven knows. But I miss you though. I've got your future so in frame too. And with you once wandering stars, boys have an ace in the hole. All the world loves a clown. Could the ocean leave the shore? Will I worship you forever? For who else could qualify? Should I take the time to try? To come. Who could I know? And there we are, swearing to you forever. Anything goes. Frame one. Anything goes. This breaks down your self-control. Isn't heaven forevermore? It is so tragic. What could I do? I know but too well what they handle in the heart and soul of you. So though I'm not a great romancer, I know that. something shocking is my mind in one look too. But I'm always so alone, till the day draws to an end. You are everything else, the rare allure about you. If you ever should go away, so very, I am not a great romancer, but so many of them, and ever my life, rest in my body. One day, when the bomb drifts away, oh dear, it's so easy to see, just as you look me, remarking to me, to the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you, except when that tune clutches my heart, and I let the ocean leave the shore, and all the things that you always have to stop, looking at me, there's nothing on a central shock. But every night, your lonely life holds you tight. But I'm always so alone. After you, till the day draws to an end. After you, everything else. My name, how vague, how empty that is. How vague, I should go away. But I miss you all. I'm not a great romancer. I've got your future so many of them too. And with your experience, I'll always have rest in my mind. How the world goes up on. The ocean will touch you. Will I worship you forever? To who else could qualify? Should I take the time to let your child to wait? But dear, it's so easy to see. But I must see the view. No, yeah, I swear I'm to look into me. It's the monotone of the evening's drone. I can bring the moon with me. Except when the tune touches my heart. The ocean is breaks down most of the new joy. Isn't heaven a great world? So stop. It is so tragic. So what could I do? I know you too well what they hold. And I'll leave my heart and soul of you. After you, I will. After you, so they will come. I know I'm a great romance. I know that you're dying to run. So I miss you all. But south of you, I've got your future. So I know you're going to my times. When I say to my slacks, those have gone. Try to versify. I'm not versified. I'm not for the ocean of the shore. It's still a worship from God. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos repasando el tercer cacho del ciclo de Fausto, concebido y protagonizado por Ergo Fizmith. Entre los diferentes elementos que acompañaban el monólogo de Gretchen que acabas de escuchar, hemos de destacar las improvisaciones al cello de Bella Emerson, que cerraban también el segundo cacho del ciclo y que no habíamos podido poner hasta ahora en Intangible 23 por falta de tiempo. Y como bien apunta el análisis publicado en el blog Cerebral Riff, Gretchen también canta a ratos la melodía de Anything Goes, muy famosa, además de protagonizar este monólogo. Y por último, suena una pieza que cuenta con la trompeta de Mark Apton y que se titula El tango de Gretchen. Esos son los tres elementos que vendrían a componer el fragmento musical de unos 8 o 9 minutos que acabas de escuchar. Y el tango de Gretchen, por separado, está disponible junto a otros fragmentos musicales del ciclo en el álbum Music from the House of Dr. Faustus, disponible en el Free Music Archive. Y por lo que parece hasta ahora, en este tercer cacho no hay tantas canciones pop, pero todavía encontramos algunas como este Himno del Suspicaz. Talking loud. Un teatro de marionetas aparece ante los ojos de Ergo para representar las crónicas del hombre suspicaz, que se iniciaban con la canción que acabamos de escuchar. El protagonista es, según narra Gretchen, un caballero joven y tonto. Conoce a la guapa Madiana, una bailarina exótica que asegura venir de la luna, nada más y nada menos. Pero el amor pronto se vuelve enfermizo por culpa de las sospechas del hombre suspicaz, evidentemente. Y ahora vamos a escuchar un intercambio de versiones. En primer lugar, la celebérrima Fever, esa fiebre. Things go too far, and our protagonist delves into the rabbit hole of the suspicious, where anything can happen and usually does. Your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlight, I'm the daytime. Moonlight, I'm the sky. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. Such a new thing, fever started long ago. Romeo and Juliet, to the chief and the saint who's got you. When he put his arms around her, he said, when you kiss fever in my plate, fever, I'm a fire, fever ever pursued. Us had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Dad, you don't you dare give me fever. When he kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his muse. Oh, daddy, won't you treat him right? Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Now you listen to my story. Hear the part that I have made. Cheeks are burned to give me fever. Beat the Fahrenheit or centigrade. They give me fever. When you kiss them, fever if you live, you learn. Fever till you sizzle like What a lonely way to burn. What a lonely way to burn. What a lonely way to burn. Hubiera sido difícil que Ergo Fismith diera forma él solo a estas 14 horas de música que componen el ciclo de Fausto. Tiene, por el contrario, varios colaboradores por aquí, incluidas algunas mujeres como Margita Salite, que cantaba esta versión de Fever. Por supuesto, una canción compuesta por Eddie Cooley y Otis Blackwell, que primero dio a conocer Little Willie John en 1956 y después la traslación que hizo a la música pop Peggy Lee acabó de inmortalizar este tema que han tocado incontables artistas. Aquí Fever sirve para reflejar la locura en la que se ha convertido la relación entre Madiana y el caballero suspicaz, que acaba matando al ser amado e intenta deshacerse del cuerpo. Al final le llevan a un reformatorio para lunáticos, asesinos y locos en general. Y allí canta el caballero suspicaz esta otra canción, bastante conocida también. Sugar pie, honey bunch, you know that I love you. I can't help myself, I love you and nobody else. In and out of my life, you come and leaving just your picture behind, and I kissed it a thousand times. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canales Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canalesahora.es. Como cada jueves del mes de julio, repasamos uno de los cachos en los que se divide el ciclo de Fausto. Ergo Fizmi, por cierto, tiene varios discos solo con versiones de Prodigy, La Velvet Underground o Lauryn Hill. E incluso ha lanzado al mundo su interpretación del Mambo No. 5, que tan famoso fue hace unos años en las pistas de baile. No obstante, estas dos versiones que hemos escuchado aquí hoy son las únicas completas de canciones populares más o menos reconocibles que aparecen en el ciclo de Fausto. La primera era Fever y la segunda esta Sugar Pie Honey Bunch, que en su día grabaron los Four Tops. Fue escrita por el mejor trío de compositores que dio la Motown, Holland, Dozier, Holland, y sirve en este contexto para expresar el arrepentimiento del caballero suspicaz. Y así termina esta otra historia paralela del ciclo de Fausto después de la del niño ventrílocuo, George Scrape, que conocimos al final del primer cacho. Alguien retira el teatro de marionetas y Gretchen, que es un poco exhibicionista, admitámoslo, se levanta la falda y desaparece por una trampilla. De nuevo se queda solo Ergo Fizmith. Y entonces la pared de atrás deja ver un enorme jardín y se escucha el sonido de un enorme órgano de feria operado por cientos de autómatas y marionetas. Se va acercando y vemos en el centro a Helena de Troya, que nos va a ofrecer una versión de la historia de la Ilíada a través de la mímica. Encontramos de nuevo algunos fragmentos de ópera y extrañas voces que recitan en latín. Te tengo que resumir esta parte porque no nos daba tiempo a poner la música. Y cuando termina la representación, Helena desaparece junto al órgano, que va marcha atrás. También los sonidos son con esa técnica. Y entonces Ergo se rasca la nariz y se levanta. Eso es normal, pero significa también que se puede mover y ha recuperado su forma humana después de pasarse las dos últimas horas convertido en un muñeco de madera. Oh, I love to sit atop the porcelain, and then I shit again and again. What delight, it's really very right. I could just dance and chatter like an excited monkey in a mound of fecal matter to be a pig. What delight, in a pool of endless shite. No time like the present. I pulled down my trousers and slapped my bum down onto the cold seat, as white as antiquity and admirably clean. With a sigh of relief, I sat and waited. Nothing instant. Give it time. Moments like this must be savored. I waited. It's coming now. It's ready. Fully cooked. Probably overcooked. It's time now. Just one little push is all that's needed. En esos casos uno tiene necesidades y a Ergo le entran un montón de ganas de ir al baño, como acabamos de escuchar. No nos da tiempo de poner todo lo que sale en este tercer cacho del ciclo de Fausto porque dura casi 3 horas, es uno de los más largos. Pero te podemos contar que antes de esto apareció un podcast en el que 3 niños de 13 años jugaban con diferentes instrumentos y hacían su aportación al ciclo grabando una especie de banda sonora. Todo ello en un taller que se llevó a cabo en la galería Quiet Arts en la isla de Wight. Y suele realizar este tipo de actividades para los más pequeños, acercándole de vez en cuando la música más vanguardista también. El caso es que Ergo hace de vientre, pero se da cuenta de que algo se ha ido por el retrete cuando no debería, su alma, y eso que no la ha vendido a ningún diablo. Entonces Ergo se mete en el retrete y tira de la cadena, apareciendo en las cloacas de la casa de Fausto, que por supuesto apestan y están llenas de ratas. Pero además hay varios cientos de extraños kinetoscopios, que eran los más antiguos proyectores de películas. Ergo viaja entre las cloacas en una cesta hecha al parecer de bebés que se quejan, yo tampoco lo entiendo, y ve una película sobre Lucifer en la que habla un hombre que tiene cabeza de conejo. Todo esto es muy surrealista y entonces suena a continuación un fragmento de La danza de los espíritus de Saint-Saëns, una de mis obras orquestales favoritas. En el siguiente kinetoscopio se ve por último una representación acartonada del cielo, el infierno, el demonio, Dios, ángeles, diablos, etc. y cantan lo que viene ahora. Thank you. have fun. We do not have any. Give it a good blow. Blow on my trumpet, spin me a tune, and I'll spin you yarn. Pumping your tuba, play with archangels, brass up the heaven, blowing in the bar. Una de las mejores canciones de todo el ciclo de Faustus es esta To See You Smile, para verte sonreír, un dúo entre Dios y el Diablo que aparecía junto a Monkey Stage, otra que ya poníamos la semana pasada, en el single editado en el Free Music Archive. Ergo no entiende muy bien lo que ha visto y oído, pero entonces escucha el sonido de un piano, lo sigue y llega a una sala de fiesta subterránea. Se queda en una esquina, algo cohibido, y solo parece prestarle atención el propio piano, que a Ergo le parece que le está mirando. Es difícil, pero bueno, aquí todo es posible. Entonces una voz le susurra al oído, y Ergo se gira, pero no encuentra a nadie, sino solo un pequeño cerdo, que entonces empieza a crecer y crecer, y estalla haciendo un ruido horrible y destrozando la habitación. Es el segundo cerdo que aparece en una fiesta en el ciclo de Fausto y siempre como un mal augurio. Y con el sonido del violín de Amy Willingales y otros fragmentos musicales termina este tercer cacho del ciclo de Fausto. Thank you. El tercer cacho del ciclo de Fausto acaba como empieza, con James Knight al piano, y en estas últimas secciones también se escuchaba algo de la música del gran Satie. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, y allí tenemos también enlaces al ciclo de Fausto, cada cacho en MP3 para que lo puedas escuchar. Y publicaremos mañana un artículo explicando todo esto y con los enlaces correspondientes. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo de Ayose García, Carlos Pérez y Gabriel Santana. Quedan muchas sorpresas que descubrir en el ciclo de Fausto y en la música de Ergo Fizmiz en general, además de que tenemos un montón de canciones de Netaudio que compartir contigo en los próximos días. Un saludo, queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.